de ser a todos los pueblos de la América del Sur, de Centroamérica, los pollos, esta causa de Malvinas. Bolivia ratifica su apoyo a la devolución de las Islas Malvinas a la soberanía argentina. ¿Cuál es la explicación geográfica, política, econômica da Inglaterra está nas Malvinas, que está a 14 mil quilômetros de distância? Parece que mandaram um submarino, ¿no? ¿Será que se está moviendo loco los ingleses? Reino Unido envia a las Malvinas submarino militar. Bien lejos, compadre. De un lado a otro del mundo. Qué bueno lo que dijo Lula. No hay ninguna razón geográfica, ética, ni política, ni nada que justifique que el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como se llama, siga manteniendo un dominio colonial de territorios argentinos. Nuestra integración y nuestra relación militar, en primer término, con los vecinos. Compañero, le negué a Inglaterra, así como suena, que pudieran entrar ningún barco militar a Puerto Uruguay. ¿Está? ¿Para qué? Porque está la cuestión de las Malvinas, que es arriba, lo mínimo que puedo hacer. Yo sé que Gran Bretaña registró, debe tener simpatía bárbara. Honrar la memoria de los héroes caídos en aquel enfrentamiento y reiterarle una vez más el más firme respaldo de nuestro país a los derechos de Argentina en la disputa de soberanía relativa a las Islas Malvinas. Es una visita de desagravio institucional y de reparación histórica. Esto es lo que he venido a hacer en nombre de todos los argentinos, a superar enojosos y viejos episodios que ni vale la pena mencionar siquiera, pero que hirieron profundamente a los peruanos, que con un gesto único en toda la América del Sur, cuando sucedió lo de Malvinas, pusieron a nuestra disposición aviones, pilotos y misiles para combatir junto a nuestros hombres por la dignísima tarea de rechazar el último enclave colonial que tenemos en nuestro continente. La guerra colonial de la señora Thatcher contra el derecho de Argentina a ejercer su soberanía territorial sobre las Islas Malvinas motivó la solidaridad de los países no alineados con el país agredido. Cuba, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que la distinguen del gobierno argentino, no vaciló en apoyar la justa demanda de ese noble pueblo. Los sucesos de las Malvinas constituyeron un momento relevante en el desarrollo de una conciencia latinoamericana, en la fundamentación de la unidad de aquella que Martí llamó nuestra América, como contraposición a la otra América, al norte revuelto y brutal que nos desprecia. Islas Malvinas, Argentina. Islas Malvinas, Argentina. Islas Malvinas, ese territorio es argentino. Buena pieza, de nuestro compañero Germán Marcos, una mirada regional y de los distintos aliados de hace unos años de nuestro país y su causa, y la causa soberanía Malvinas. La escuchaste, Juan Carlos, ¿no? Un joven Fidel, quizá la única voz que costaba distinguir, un joven Fidel Castro haciendo referencia a la guerra de Malvinas también. ¿Cómo andas, Juan Carlos? ¿Qué decís? Bien. ¿Qué tal, Pablo? Y tendría 50 y pico de años, sí, Fidel, o sea, un hombre muy joven. De cualquier manera, sí, un gran trabajo de Germán, porque qué interesante, qué valioso es escuchar todas esas voces de latinoamericanas que, bueno, muestran también un momento de Latinoamérica. Y yo diría, alrededor de la causa de Malvinas, hay una gran simpatía de los pueblos del continente hacia nuestra causa, y yo diría una gran conciencia anticolonialista que viene de nuestro nacimiento, de nuestras patrias americanas, que en realidad se unieron para luchar, incluso militarmente, contra el colonialismo, que aquel entonces era el colonialismo español, luego vino el inglés, ahora tenemos el norteamericano, pero hay una tradición muy fuerte en ese sentido, y lo de Malvinas fue un gran emergente, lo sigue siendo anticolonial, ¿no? Juan Carlos, vos sabés que hay una, recién charlábamos con Leopoldo Moró sobre lo que significó para el gobierno Alfonsín también la herencia, ¿no? Malvinas, esa cicatriz tan profunda, el dolor muy a flor de piel todavía, ¿no? Por otra parte, Quiero subrayar lo que por lo menos para mí fue un cambio de mirada que en las distintas charlas que hemos tenido, sobre todo con Ernesto Alonso, con Hugo Robert del CECIM de La Plata, del Centro Combatiente de La Plata, que claro, Malvinas no es solo la guerra, ¿no? Es esa ubicación geopolítica, son los recursos naturales, son una enorme cantidad de cosas que no, es el mapa bicontinental. A mí me impacta mucho. Me enteré hace poco que teníamos, es oficial desde hace poco tiempo, un mapa muy distinto al que nosotros teníamos colgado al lado de los pizarrones en la escuela. Es el mapa bicontinental que tiene el Centro Geográfico en Tierra del Fuego. Son cosas muy fuertes para repensar un poco la riqueza del Atlántico Sur, nuestro modo de relacionarnos con el mar, el desarrollo productivo que no tenemos, ¿verdad? Sí, efectivamente creo que lo que vos suscitás es de una importancia capital y muy poco conocida, porque la causa Malvinas, a todos nosotros desde niños nos enseñaron la escuela primaria, es una causa noble. Todo el mundo tiene clara la usurpación, el robo por parte del Imperio Británico, y en ese sentido está, yo diría, está claro mayoritariamente. Pero esta nueva noción que vos decís, bueno, yo la valoré mucho más porque fui invitado el año pasado por Daniel Filmus a ser partícipe de un curso que se hizo en el Patria, y yo di la parte de colonialismo, neocolonialismo, ¿no? Era un curso esencialmente sobre Malvinas, y cuando abrió el curso Daniel, presentó ese mapa al que vos seguramente te referís, con una visión bicontinental y antártica. La Antártida es la reserva de agua más grande del planeta. Obviamente toda la riqueza ictícola, petrolera y fundamentalmente la importancia geopolítico y militar que tiene hoy por hoy toda esa zona. Ahí hay una riqueza fenomenal, que incluso uno puede apreciar que si se explotara para quien le corresponde, que es para nosotros, es más grande que la riqueza agrícola la que tenemos. Claro, aquí, ¿no? Pero eso lo dicen así, los recursos por exportación ictícola son más importantes que la ganadería, a mí me impacta eso. Sí, imagínate lo que hay ahí en minerales, petróleo, claro. Cambiaría un poco el eje de la riqueza argentina. Pero insisto, hay un tema político, militar, estratégico muy grande, e insisto en el tema de la Antártida, ¿no? Así que... Verá, igual se puede hacer todo eso y no se está haciendo. Ellos tienen una idea del Ministerio del Mar. Se puede hacer, pero bueno, de hecho ellos dicen que la pesca está dentro de la Secretaría de Ganadería, ¿no? Y allá al final hay una subsecretaría de pesca. Y que eso, que deberíamos tener otra consideración, que podríamos resolver problemas de alimentación muy muy importantes. Bueno, todo eso está pendiente. Sí, todo eso sí, forma parte, y también hay un tema de carácter cultural, ¿no? Que nosotros tenemos que seguir trabajando en la creación de conciencia nacional y latinoamericana, porque yo diría que el colonialismo moderno, el neocolonialismo, ha trabajado mucho aquello que se llamaba la desmasvilización. En definitiva, sí, sí. es un viejo tema de carácter ideológico, de desprecio a la idea de lo nacional, de las Malvinas como parte de la nación, de los recursos naturales que allí hay. Todo lo que nos referimos a Malvinas somos anacrónicos, y es un discurso que ya vacío y viejo, en fin. Como tantas de esas estupideces, como tantas de esas onceras, como diría alguien, que son de una enorme gravedad, pero bueno, ahí están con su batalla cultural ellos, ¿no? Así que creo que de cualquier manera ese fuerte sentimiento que hay en la Argentina y en el continente anticolonial, en algún momento vamos a lograr que la humanidad pueda comprenderlo, aislar al imperio inglés en decadencia, porque es un imperio en decadencia, pero siguen reivindicando sus posesiones ultramarinas como si fueran los dueños del mundo, como fueron en el siglo XVII, XVIII, que fueron el imperio más grande de la tierra. Claro. En fin, pero bueno, creo que está muy bien que reivindiquemos a nuestros jóvenes muertos, que reivindique a sus familiares y fundamentalmente a la causa, nacional por las Malvinas, ¿no? Por la recuperación de nuestras islas. En el sur argentino, te quiero decir, yo estuve alguna vez por razones políticas en Tierra del Fuego, en fin, hay un sentimiento muy, pero muy fuerte de pertenencia de las islas a nosotros, y hay una ubicación cultural e ideológica muy fuerte, yo diría mucho más fuerte que la que tenemos acá, ¿no? Juan Carlos, dos temas que no quiero que nos quedemos sin tiempo. Primero, tema, discusión sobre las PASO, sobre la postergación de las PASO. ¿Qué mirada tenés sobre eso? A mí no me parece tan difícil. Si hay buena voluntad y honestidad, hay que ponerse de acuerdo con que si la situación es tan brava como se prevé, se corren un poquito para más vacuna y un mejor clima. Pero ¿qué es lo que ves que se está jugando acá? Mira, yo tengo un razonamiento bastante parecido a este sencillo razonamiento tuyo que vos me presentás, ¿no? Y la verdad que son tantos y tan acuciantes los problemas económicos y sociales, ni que hablar de los temas de la muerte por la pandemia, las vacunas, que no tengo un entusiasmo por seguir todo eso, te digo la verdad. Y se mezcla una cuestión de sentido común, que es la que vos presentás, con especulaciones circunstanciales y de especulaciones electorales. Me conviene, no me conviene, a mi provincia le conviene, a la otra no le conviene, gano votos, pierdo votos, pero francamente creo que lo que se tiene que imponer es una racionalidad frente al peligro de la pandemia y lo que implican conglomerados de ese tipo, y no es una elección vital, ¿no? Vital efectivamente es la definitoria para la elección de congresales. Vos fijate que en Chile la postergan un mes, y yo que desconfío tanto del gobierno de Piñera, estoy en contra. Sin embargo, me parece que un mes puede ser una cosa razonable y no cambia nada, y tiene algún sentido, ¿no es cierto? Así que, no sé, yo creo que se va a terminar decidiendo que la postergación, por lo menos, y en mi sentido común creo que tiene sentido, que tiene lógica, ¿no? Bien. Bueno, lo último. Ayer pasó un poquito desapercibido en la agenda, a mi gusto. Nosotros conversamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos. Para mí, sí, este doble carácter, por lo que vamos a recordar ahora, no es nada menor. Y nos dijo textual Hugo Yasky que decidieron desde la CTA salir a hacer una campaña de denuncia contra la COPAL, contra contra el oligopolio, sí, de las empresas de alimentación. Sí. Sí. Nos dijo textual: es hora de que dejemos de mirar el partido en la tribuna y bajemos a la cancha. Yo creo dos cosas de esto, Juan Carlos, y por supuesto me encantaría tu opinión. Primero, que se identifica que el tema de la mesa de precio y salario no va, que ya está liquidada, que está forfait, que está cochería, y que por eso siente la responsabilidad como dirigente sindical de salir a la cancha. Y segundo, desnuda la ausencia de otras dirigencias y otros movimientos sociales, organizaciones, incluso sindicatos, de jugar más activamente en esto que es el eje, me parece a mí, además de la administración de la pandemia, del gobierno de Alberto Fernández, que los salarios le ganan a los precios. ¿Vos qué entendés? Mira, lo que ya que es un gran dirigente, nosotros lo apreciamos, lo respetamos y lo queremos, y a mí me parece muy valorable y positivo lo que acabo de escucharte a vos, que él dijo, yo no lo había escuchado. Porque tiene poca agenda, pasó desapercibido, para mí es un dato muy importante. Sí, efectivamente, como tantas cosas importantes. Creo que está planteando que haya una acción política más fuerte de, no sé si del Frente de Todos, pero por lo menos del Movimiento Obrero, que es lo que él integra, además de su condición de político y de diputado. Por lo tanto, yo no sé cómo será, porque está el tema de la pandemia, que todos sabemos que no es un pretexto, todos sabemos que no es joda, todos sabemos que impide la movilización social, que impide el protagonismo. Bueno, pero se pueden hacer otras cosas, se pueden hacer conferencias de prensa, muy bien, documentos, muy bien. Todo eso yo no solo estoy de acuerdo, sino que vos me habrás escuchado acá plantear que en definitiva el protagonismo social no es solo ir a una manifestación a Plaza de Mayo, lo cual sería maravilloso, sino que es que haya un fuerte protagonismo en las entidades sociales, en las entidades políticas. Bueno, no se puede salir a la calle, se pueden hacer cosas pequeñas en plazas, en barrios, en fin, mucho más presencia en la prensa, bueno, puede ser. Así que como rasgo, como actitud política, a mí me parece que ayuda eso de Yasky, que es un referente importante, a dinamizar la lucha. Sí, ¿está muerta o no la mesa de negociaciones? Yo no sé si él dijo eso. La no, verdad no, eso que... lo interpreto yo. Ah, lo bien, no yo. Sé si eso tiene que ser tan contundente, porque en lo que, en todo caso, lo que está diciendo es tengamos más protagonismo. Creo que no está diciendo que... porque negociar siempre se puede negociar. Pero analicémoslo nosotros, Juan Carlos, analicémoslo nosotros. Dos datos te doy y te sigo escuchando. A las reuniones no van. Te plantaron al gobierno en la reunión. Bueno, entonces y además, no hay negociación, está bien. Y bueno, si a las reuniones no van, no hay negociación. Cuando le piden datos para ver ni siquiera cuál es la ganancia. Se revelan, bueno. Claro, todo el tiempo se revelan, porque si no vamos a creer que los formadores de precios lo forman porque les aumentan los costos de verdad y entonces son víctimas del aumento de los costos. Todo eso siempre fue mentira y lo es ahora también, no es ninguna novedad, es un rasgo de egoísmo y donde todo lo que miran es su tasa de ganancia y lo demás no le importa nada. Y lo que dicen es todo mentira. Así que lo que importa es que el Estado tenga una actitud muy fuerte de control y de sanción, que es lo que siempre yo digo. Vos lo que creo que estás diciendo es que la actitud todavía del Estado es débil o es lenta. Eso creo que interpretar de lo que vos decís yo para creo no sacarle que el Estado solo el traste lo, a la jeringa. Digo que lo que queda claro es que el gobierno solo no puede y necesita de otras dirigencias. Bueno, estaría de acuerdo. Nadie cree que el gobierno solo, un gobierno popular, solamente con lo formal del gobierno, no del poder, porque el poder lo tienen los otros, ¿no? El poder económico lo tienen nosotros y tienen el poder mediático. Eso ya lo sabemos de manual. Solo con el gobierno no se puede y hace falta protagonismo popular. ¿Cómo se expresa el protagonismo popular con la pandemia? Eso lo venimos conversando a lo largo de todo el 2020. El asunto sí. Es cómo logramos expresarlo. En todo caso, entonces, lo que queda es pensar cuál es la actitud política del gobierno. Yo lo que vengo viendo desde hace un mes atrás es que hay una actitud política más confrontativa, más fuerte, ¿no es cierto?, frente a los monopolios empresarios. Si alcanza y si es suficiente, la verdad que está por verse. Y la verdad que reconozco que el primer trimestre en materia de inflación y fundamentalmente de artículos de primera necesidad de alimentos ha sido mala y eso sustenta la pobreza. Así que es imperioso avanzar en un sentido mucho más determinado. Ojalá que la clarineteada de Yasky contribuya a que haya más movilización social, más movilización política. Habrá que ver cómo es posible expresarla. Bueno, anotemos en nuestra ventana imaginaria, anotemos esta cuestión y retomémosla la semana que viene. Yo no la quiero dejar pasar porque la sensación es que el gobierno espera una correlación de fuerza que no llega. Recién lo charlábamos con Leopoldo Moros sobre el tema de la reforma judicial y él lo decía clarito. Hay que construir una conciencia mayor para poder avanzar más fuerte en la reforma judicial. Bueno, en esto parece ser lo mismo, lo que pasa es que hay un 42% de personas en la Argentina que no tienen esa no tienen tiempo. Era para ayer esto, digamos, ¿no? Sí, exactamente. El gobierno hizo lo imposible para contribuir a que esa gente no pase la situación de penosa y de humillación económica y personal. Eso lo tenemos que reconocer, pero es cierto que los tiempos están entrando en una zona de tensión para esa parte de la sociedad que está sufriendo tanto por sus limitaciones económicas. El Estado está jugando un gran papel y tiene que jugar uno peor. Y las grandes corporaciones monopólicas de la alimentación y de todo tipo también siguen jugando el juego de siempre. Desgastar al gobierno y mientras tanto seguir ganando plata. Por lo tanto, sí, estoy de acuerdo. Todo lo que podamos hacer en materia de protagonismo social y lucha política hay que hacerlo. Hay que mantener la unidad política también, ¿no?, del frente de todos, sí, claro, que es claro. Compleja, pero es imprescindible, con vistas a todo, no solo a las elecciones de octubre. Esa es otra complejidad. Pero bueno, es el desafío de los próximos meses. Siempre un gusto el cafecito, Juan Carlos. Chao, chao. Feliz Pascua, chao. Chao, gracias.